La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos, recibid los saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Silvia Casasola está en la dirección, Martín Expósito en redacción, Sergio Monforte al frente de la parte técnica. Tertulia muy intensa, con información en directo importante, el amortizaje de la sonda Fénix en el polo norte de Marte, que se producirá exactamente dentro de 46 minutos y 9 segundos, así es la información que proporciona en estos momentos la NASA. Va a ser, por supuesto, uno de los temas importantes dentro de esta tertulia, dentro de la cual vais a también contar con los siguientes contenidos. Y es que además el amortizaje de la sonda Fénix llega la misma semana en la que se ha publicado un estudio según el cual un mineral hallado en la superficie del planeta rojo se debe a la emanación de gases volcánicos o aguas termales. Esto quiere decir simplemente que existieron en el pasado, y una nueva prueba más lo confirma, esta aparición de sílice de alto nivel de pureza, de un 90% de pureza. Esto quiere decir que existieron condiciones para la vida en la superficie de Marte, algo que va a tratar de confirmar en las próximas semanas y en los próximos meses la sonda Fénix, que amortiza, como decimos, dentro de 45 minutos. Pero con Jesús Callejo y con Carlos Canales tenemos otra serie de contenidos verdaderamente interesantes. Os vamos a hablar de los criminales más famosos del mundo, porque ya tienen su museo. Va a estar en Washington y también en la capital de Estados Unidos se va a exponer desde mañana mismo un tesoro gigantesco. 22.000 piezas de oro se encontraban en Afganistán. Y os hablamos de uno de los grandes genios de la historia, de Leonardo da Vinci. Ya es considerado como el hombre más influyente en la historia de la cultura europea. Grietas gigantes que se abren en el Ártico y las calaveras de cristal. Nos preguntamos si son una falsificación del siglo XIX. Ya sabéis que las calaveras de cristal son las protagonistas y es el eje temático en torno al cual gira la cuarta entrega de la serie Indiana Jones, la película que se estrenó el pasado jueves en todo el mundo. También os hablamos de Second Life, ese mundo paralelo que habita en la red, en internet. Pues bien, los personajes que viven allí, que habitan allí, reciben el nombre de avatares. Y uno de ellos está aprendiendo a pensar por sí solo, como lo hace un ser humano. Bueno, como lo debían hacer todos los seres humanos, que posiblemente la totalidad no lo hacen. Os hablamos también de un estudio realizado en Estados Unidos que ha demostrado que la inteligencia innata se puede mejorar con el entrenamiento. Y si estáis atentos, os vamos a dar algunas pautas señaladas por los científicos que han llevado a cabo este estudio en la Universidad de Montreal para mejorar nuestra inteligencia. Y atención a otro avance científico de primer orden. En un laboratorio de Australia ha sido presentado un ratón especial. Tiene cartílagos propios del tilacino, del tigre de Tasmania, una especie animal que se extinguió hace 70 años. Ha sido posible gracias a la implantación de genes del tigre de Tasmania en células embrionarias de un ratón con 9 días de desarrollo. Un asunto apasionante sobre el que llevamos informando ya muchos años en La Rosa de los Vientos, y la realidad y el futuro que se convierte, esa ficción que se convierte ya en una realidad. Lo que se abre de aquí al futuro es la expectativa de poder clonar a seres animales, a especies extinguidas y devolverlas a la vida. Tendremos enemigos íntimos, Juan Antonio Cebrián, al que recordamos en la sección en la que hoy se enfrentan Vercingetorix y Julio César. Y también recordamos a otro grande, a Fernando Jiménez del Oso, en el momento décimo aniversario. Y como todas las madrugadas de domingo a lunes, el termómetro de la Tierra, hay nuevo balance de víctimas en el terremoto de China, los datos son verdaderamente escalofriantes. Y atención a otra de las informaciones que nos va a ofrecer Martín Expósito, y es que en nuestro país aumentan y mucho las emisiones de gases contaminantes, las emisiones de CO2, y eso que presumimos de haber firmado el Tratado de Kioto. Trembling, I feel love.